Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto estábamos escuchando ahí, el spot de las cortinas. Deberíamos ponerle un precio diferente, ¿eh? 6 pesos masiva, nos hemos quedado cortos, ya nos ganó la inflación, ¿eh, compañeros? Para el mensajito. Bueno, nos vamos metiendo en una reflexión que podamos hacer de lo que ha ocurrido el domingo. Entre lo que ocurrió el domingo pasado estuvo el triunfo de María Eugenia Vidal. Algunos hablan de un triunfo sobre los varones, con B larga, por supuesto, del conurbano bonaerense, lo cual da por sentado de que tenemos un sistema feudal. Naturalizamos que tenemos un sistema feudal allí, ¿no? En el conurbano bonaerense. Y siempre se expresaron así, los varones del conurbano. Pero también es un triunfo sobre los varones, como cuestión de género. Esa mirada de que es la primera mujer que gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires llegó un poquito más tarde, no fue inmediata. Por lo menos en los medios que nosotros estuvimos revisando, que pudimos estar haciendo zapping, que fueron varios, el mismo domingo a la noche cuando se conocieron los primeros guarismos. Y esto, por cierto, que por lo menos a nosotros nos interpeló, porque ¿quién es María Eugenia Vidal? María Eugenia Vidal, desde nuestro punto de vista, la vemos más cercana a lo que en algún momento se pudo denominar o caracterizar como patria, familia y propiedad. Una mujer con una idea de la lucha de género muy particular, una mujer que es antiabortista, confesa que milita contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, que ha dicho las mujeres no abortan en algún momento acá en Argentina. Y a nosotros nos interpeló, estamos comunicados con Claudia Corol y queremos saber si a Claudia también la interpeló esto o no. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Claudia, esta situación de una mujer que llega y uno le puede dar una mirada de género en estas condiciones al conurbano bonaerense y por otra parte, ¿qué mujer? Sí, qué mujer y bueno, de todas maneras yo creo que es parte de esta situación que ya venimos hablando hace tiempo, las feministas y las mujeres compañeras de los movimientos, que el hecho de ser mujer no garantiza ni una mirada de género ni una posición feminista. Es decir, en realidad son mujeres que han llegado gracias a la lucha del movimiento de mujeres a ocupar espacios políticos, pero que no tienen absolutamente ningún compromiso y fuera de eso están contra los logros, las conquistas y las demandas del movimiento de mujeres. Podemos hoy tal vez señalar el lugar de esta mujer en Provincia de Buenos Aires, pero si pensamos en varias de las figuras prominentes de los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición,